CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez, a Martina también. La saludamos allí en lo que tiene que ver con en los controles, tanto la videocompaginación como también el control de cámaras. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información a nivel parlamentario. Hoy es un día muy, pero muy complejo desde el punto de vista legislativo. Va a estar el presidente de la República, Yamandú Orsi, a la sesión de la Cámara de Diputados que empieza a la 1 de la tarde. 9:30, en una hora casi, comienza la del Senado con la interpelación a Sandra Lazo por el tema Cardama. Y además hay varias comisiones desde las 10 de la mañana recibiendo a distintas organizaciones y sindicatos. Entre ellos se considera que también estarán recibiendo alrededor de las 11 de la mañana al PIT-CNT y a integrantes de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea en el tema del conflicto lácteo, reitero, en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes. Sobre lo que ha acontecido, bueno, ayer se votaron venias, por ejemplo, vinculadas a la Administración de Salud del Estado, ACE, en el Senado. Hubo allí un problema con Jorge Bentancur, a partir de las actas parlamentarias, así se nomina a quien ha sido designado como representante de los usuarios en ACE, porque Sebastián da Silva votó en contra, pero además argumentó de que en Bentancur ha sido puntero político de Cristina Lustenberg, la ministra de Salud Pública, y que esto sería como un pago de favores por conseguirle votos, le dan este cargo. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián da Silva en nota que hacíamos con él. Nosotros le preguntábamos, entre otras cosas, cómo es que él había establecido que Bentancur era puntero de Lustenberg. Bueno, y él cuenta esto. Descubrimos que el señor Jorge Bentancur, nominado por el Poder Ejecutivo para ser representante de los usuarios, con una justificación de esas bien de izquierda, ¿no? Realismo mágico, resultó ser el puntero político de la ministra Lustenberg en el municipio A. Eso fue parte de lo que nosotros esgrimimos. ACE es un prestador más dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud. Se requiere, además en ACE, que es un organismo en donde la venimos remando, ¿no? Ha estado absolutamente todos los titulares de los diarios, por lo menos una tranquilidad, y el representante de los usuarios le juntó votos a la ministra Lustenberg con una huella digital que un gurí de 5 años la puede descubrir. Entonces, no nos parece lógico, y mucho menos en el énfasis típico de una izquierda que es divina al hablar, pero después al hacer, deja mucho que desear. ¿Se fallaba desde el punto de vista ético, digamos, o legalmente se podía votar? Yo no tengo objeciones personales con este señor, a quien no conozco. No tengo objeciones formales. Sí estoy cansado de que la izquierda chamulle a la gente para acomodar correligionarios. ¿La información de que era puntero cómo llega? Es porque yo le pedí a mi secretaria que me averiguara la huella digital, como lo hago siempre, y mucho más en momentos en donde nosotros hemos votado veña sin darnos cuenta, por ejemplo, que aquel pelirrojo de colonización había violado la Constitución, Andrés Danza había violado la Constitución, y etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que venga una veña, haremos lo mismo. Me enteré hoy, veo que tenemos que votar 2 veñas, es de los trabajadores, yo no tengo objeción de ningún tipo, y en el otro lo que descubrí era que va de mano dada, era que le juntaba votos a Cristina Lustenberg en el municipio A, simplemente lo puse de manifiesto, y no me parece, reitero, sí, que se entreveren las cosas. La venia finalmente se votó, la senadora Patricia Kramer de Frente Amplio fue la que habló sobre el tema, dijo que ella conoce a Jorge Bentancourt como alguien que desde hace mucho tiempo está vinculado al tema de las organizaciones que tienen que ver con la salud. Y por otra parte, manifestó que las declaraciones de Da Silva atacan directamente a las organizaciones sociales que terminan definiendo a esta persona como su representante. Por lo tanto, no da lugar a eso de que en realidad es un puntero de Cristina Lustenberg. Escuchamos lo que decía Patricia Kramer, la senadora del Frente Amplio, sobre este asunto. Es una subestimación al trabajo parlamentario, por un lado, porque rompió un acuerdo multipartidario, pero no es el meollo del asunto para mí en esto, que sobre todo es una subestimación al rol de las organizaciones sociales. El representante de los usuarios tiene más de 50 años trabajando en las organizaciones sociales, fue electo, más allá de que no hay una... Fue electo por todos los movimientos de la salud, por consenso. O sea, hubo un consenso de todos los usuarios organizados de la salud en que él fuera el representante NACE. Es una subestimación, insisto, del rol de las organizaciones sociales, del nombre propuesto de Jorge Bentancourt, que es un gran nombre de una persona que ha trabajado muchísimo por la salud en términos justamente del cuidado entre todos y todas de la salud de la población. Y también es un poco este manoseo, por un lado, de las personas, que es bastante... Y por el otro, el trabajo parlamentario, insisto, porque los representantes de los trabajadores y los usuarios fueron convocados a la Comisión de Asuntos Administrativos, de la cual también formó parte, vinieron, dijeron sus propuestas, contaron su historia, su historial, cómo llegaron acá, cómo fueron propuestos. Entonces, hay un montón de instancias como para venir a decir, me enteré acá cuál era la veña. Las veñas son repartidas a todos los despachos de todos los senadores y las senadoras, todas las comisiones tienen representación de sus partidos, Entonces, puedo entender que no estés de acuerdo, pero me es bastante inadmisible decir me enteré acá. ¿Se da por válido que es un puntero político de Lustenberg, como lo definió Da Silva? Bajo ningún concepto. Honestamente, yo soy del Abrazo y yo conocí a Jorge Bentancourt en la Comisión de Asuntos Administrativos. Ahí tenían la palabra entonces de Patricia Kramer. Les recordamos que estamos vía streaming saliendo. Si ustedes quieren, pueden poner el dedito para arriba en lo que tiene que ver con acompañar la transmisión de Radio Centenario, compartirla para que otros usuarios que no la conocen puedan escucharla a través de las redes sociales. La pueden compartir con la flechita que está allí en el costado, la apretan y la mandan a la plataforma que ustedes sigan. Y de esa manera pueden seguir toda la programación de Radio Centenario. Si quieren mandar algún tipo de felicitación por cómo está saliendo la transmisión, a Blanca Rodríguez, a Martín, allí Díaz, que también está, lo pueden hacer, manden y yo se las leo. Y en lo que tiene que ver con el tema a nivel parlamentario, en el Senado ayer también se presentó un proyecto de ley que tiene que ver con el tema de la donación de órganos. Ustedes saben que desde hace ya mucho tiempo, y lo voy a insistir con esto porque me he enterado, dialogándolo, que algunas colegas no conocían esto. Se habían quedado con la vieja idea de que para ser donante hay que decir que quiere uno ser donante. Ya no. Usted es donante si usted no dice que no es donante. Usted que me está escuchando... ya es donante. Solo deja de ser donante si usted firma un papel diciendo que no es donante. Si no, es donante obligatorio. Todos los que estamos aquí. ¿Qué pasaba? Con los niños no sucedía lo mismo. Con los niños seguía la vieja regla de que los niños podían ser donantes si había una especificación escrita de antemano firmada por sus padres o tutores. Ayer en el Senado se le dio media sanción para cambiar esto y para que los niños tengan el mismo régimen que tenemos los adultos. Que todos los niños pasen a ser donantes, salvo que los padres o tutores lo establezcan por escrito que no lo quieren ser. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo decía en este caso el senador Martín Lema, que presentó el proyecto. se busca que de alguna forma a los padres no se les consulte sobre la donación de órganos de sus hijos en el peor momento que están pasando, que puede ser en este caso la pérdida de la vida del niño, la niña o del adolescente. Se ejemplificaba además por parte del lema con lo que había contado una madre, que justamente su hijo para salvarse necesitaba un trasplante, ese trasplante no llegó. Y luego de que sucediera lo que sucedió, padres de niños que habían sido consultados porque habían fallecido, pero podrían haber sido donantes y habían dicho que no en aquel momento de dolor, se acercaron a pedirle disculpa, que hoy en día hubieran cambiado ese parecer. Por eso es que se indica que no es el mejor momento pedir a los padres que elijan donar los órganos de sus hijos cuando están viendo que su hijo está falleciendo. Entonces, la idea es que se siga con el mismo régimen que con los adultos. Todos serán donantes, salvo que lo indiquen de antemano que no y firmen un documento. Solo basta con que uno de los padres esté en contra de esto para que el niño deje de ser donante. Eso también, porque capaz que un par está a favor y un par está en contra. Bueno, con que un par esté en contra, o uno de los tutores esté en contra, o una madre, bueno, así se definirá que el niño no será donante, se firmará el acuerdo, ¿no? Martín Lema presentó el proyecto y, bueno, lo presentaba allí en la Cámara de Senadores. Todavía falta, obviamente, esto se votó por unanimidad, es decir, votaron todos los senadores de todos los partidos. Ahora tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Como estamos entrando en receso, yo creo que esto va a quedar para el año que viene. Lógico que en ese momento mayor dolor se le haga esa consulta. Entonces, a través de esta iniciativa se cambia el paradigma y pasarían los menores a ser donantes, salvo que la madre, el padre o el representante legal en cualquier momento manifieste lo contrario. Y esto evita que en el momento más duro, más difícil, se lleva adelante una definición de afirmar o de expresar favorablemente la donación de los órganos de su hijo. Acá, primero, hay que destacar el trabajo muy articulado y muy serio que hizo la Comisión de Salud del Senado de todos los partidos políticos. Y hay que destacar lo que ha sido la perseverancia y la lucha de madres y padres que están vinculadas a estas causas. Yo leía, sin revelar la identidad, un testimonio que en realidad es público porque está en acta de la Comisión de Salud del Senado, de una madre que a los 2 años y medio, cuando su hijo tenía 2 años y medio, lamentablemente le tocó para darlo. Y su hijo, desde que tenía 1 año, estaba esperando un trasplante de corazón. O sea que estuvo 1 año y medio esperando una respuesta. Simultáneamente, cuando se daba esa situación de espera, se dieron 3 niños que lamentablemente también había entrado en muerte cerebral, que se tenía la posibilidad por parte de su madre o de su padre de llevar adelante un consentimiento positivo para la donación. Los 3, en su momento de dolor, y es más que entendible y razonable, se negaron. Bueno, lo que cuenta esta madre es que 2 de esos 3 fueron a pedirle disculpas por no haber llevado adelante la autorización de la donación. Esto lo decimos para que se tome dimensión que en ese momento de emoción, de ese momento de dolor, es imposible que una madre o un padre tomen la decisión que quizás tomarían en otro tipo de momento o en otro tipo de circunstancias. Entonces, con esta aprobación, con esta media sanción, nos acercamos a aumentar las chances para que niños y adolescentes que estén esperando un trasplante de órganos efectivamente lo puedan llegar a tener. ¿Sorprendió el apoyo de todos los legisladores? No quiero hablar de sorpresa porque estaría partiéndole hace un prejuicio. Quiero hablar de satisfacción y de reconocimiento. Acá los senadores, tanto del Frente Amplio como del Partido Colorado, desde el primer momento le dieron mucha agilidad al tratamiento del proyecto con muchísima seriedad. Y yo destaqué esa postura independientemente del pronunciamiento, que al final fue por unanimidad. Pero lo destaqué porque uno puede no estar de acuerdo con el instrumento, pero la seriedad con la que se trató, la verdad, Bueno, afortunadamente fue por unanimidad y se cambia el paradigma y esto va a afectar, a mi juicio, positivamente los trasplantes en menores que así lo están necesitando. Hacemos la pausa, tras la misma nos metemos con el tema Andrés Ojeda. La Comisión de Constitución y Legislación ayer tomó por primera vez la denuncia que hace un convencional colorado que considera que Ojeda violentó la Constitución a actuar como abogado en una causa, pedir información en Fiscalía y que debería ser expulsado de la Cámara Alta. Bueno, vamos a traer las voces sobre ese asunto. Seguimos con la información. En este caso prometíamos escuchar lo que fue la actividad de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado de la República, donde se le dio ingreso a la denuncia en contra de Andrés Ojeda. Muchos coinciden, o casi todos coinciden, de distintos partidos, que es muy difícil ir de 0 a 100. Es decir, ir de la nada a la expulsión de un legislador. Que habría que tener medidas alternativas. Parece que estamos hablando de cárcel, pero sí. Que de alguna manera, si un legislador comete un error, podría ser amonestado, podría ser suspendido, pero no directamente la expulsión. Y ese fue uno de los temas de los cuales se habló, la necesidad tal vez de crear un proyecto de ley con una ley interpretativa sobre lo que se quiso decir en esa constitución del 34. Bueno, de alguna forma progresar en ese sentido. Está sobre la mesa, hablamos con la senadora Graciela Bianchi sobre este asunto y esto era lo que decía. Los universitarios, sean cuales fueren los títulos, a ejercer sus profesiones. Entonces, en las normas hay que tener cuidado, no se interpreta un artículo de una constitución desprendido del resto de lo que es el marco normativo, que es estructural, ¿no? Es un conjunto de normas que hay que interpretarlas en consonancia. Ahora, si hay que tomar un posicionamiento del Senado como institución a partir del 124, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, la prueba está que no se puede. Yo escuché ya tanto disparate, sobre todo el presidente del Frente, que ya ni lo nombro, pero ¿cómo que dónde dice que nosotros podemos actuar? No podemos actuar porque la Constitución dice, creo que es el único caso, habría que buscar más, pero bueno, es un caso rarísimo, porque la Constitución dice lo que hay que hacer o establece las normas programáticas, depende de qué parte de la Constitución estemos hablando, o las constituciones estemos hablando, pero acá se establece la sanción. Pero se dice que se cesará inmediatamente en las funciones. Entonces, evidentemente, incluso pasa por el principio fundamental de que los legisladores tienen que tener la protección, por ejemplo, en el caso de los fueros, y solamente los pares podemos tomar decisiones en ese sentido, porque los legisladores no es un privilegio, como está de moda decir por ahí. Nosotros representamos a la ciudadanía, cada uno de nosotros, en el caso del Senado, por lo menos a 75.000 ciudadanos. Entonces, antes de hablar, hay que estudiar, es una muy buena costumbre. Yo me puse a estudiar porque me sorprendió. Es eso, yo a mi partido, en todo caso, le recomendaré, porque yo más consulté con constitucionalistas, recomendaré que sea una ley. Hablamos también con Nicolás Viera. Nicolás Viera es el senador de Frente Amplio que es presidente de esta Comisión de Constitución y Legislación, que lo primero que hizo en la jornada de ayer fue determinar el pedir informes. El problema, ¿saben cuál es? Que ayer era la última reunión de esta comisión del año. La próxima reunión es en marzo del año que viene. Igual Nicolás Viera dijo que si es necesario trabajar durante el receso, lo iba a plantear. Hoy la Comisión de Constitución y Legislación del Partido Colorado, nosotros vamos a recibir esa denuncia en comisión, le vamos a dar ingreso formal. Hoy es la última comisión del año, pero igualmente la voluntad de la bancada del Frente Amplio, que tiene mayoría en la comisión, es seguir trabajando si la situación lo amerita. Y en función a cómo se dé la discusión o el intercambio hoy en la comisión, vamos a procurar más información, porque si bien es cierto que ustedes a través de de su trabajo han dado a conocer muchos informes de constitucionalistas y de diferentes opiniones, nada de eso está formalizado en la comisión. Por lo tanto, nosotros no podemos hacernos eco de cuestiones que no pasen por un trabajo responsable que la comisión, en este caso, tiene que abordar, porque no estamos abordando cualquier tema, estamos hablando de cuestiones de fuero de un parlamentario. Entonces, creemos que lo más adecuado es hacerlo de manera responsable, bien estudiada, y en ese camino no descartamos nada de lo que podamos accionar y que esté dentro de nuestras potestades como parlamentarios. Una de las cosas que le decíamos hoy a Bordaberry es que aparecen siempre las dos bibliotecas, el TRA de la biblioteca de Correa Freitas, ustedes han presentado la de Corceñac y también de algún otro constitucionalista. ¿Cómo cree que recibe la gente esto de que muchos de los temas importantes aparezcan dos bibliotecas? Bueno, en el Uruguay se discute todo, digamos, siempre tenemos una cantidad de visiones. Igualmente creo que si bien hay dos bibliotecas en este caso, también hay una serie de matices, ¿no? Yo escuché a algunos constitucionalistas que dicen esto no es violatorio de la Constitución, pero yo no lo haría, bueno, no se puede cesar a un parlamentario por tan poco, porque... Y una de las cosas que marcaba Bordaberry es este aspecto, el senador Colorado, de que no comparte los planteos que han hecho los Frente Amplistas a través del presidente de esa colectividad, Fernando Pereira, de que este tema de Andrés Ojeda se pueda definir con mayoría simple y en la Cámara de Senadores, que es donde tiene mayoría simple el Frente Amplio. Considera que no es así, que es un disparate ese planteo. Y por otra parte, marcaba la defensa sobre el accionar del propio Ojeda. Escuchamos al senador Bordaberry. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos tenido acceso a una consulta de un profesor de Derecho Constitucional, el doctor Correa Freitas, que creo que es contundente acerca de que él no violó la Constitución. Eso es lo primero que queremos ser claro. El informe del doctor Correa Freitas es muy claro, así que esa es nuestra posición. No vamos a sustituir a alguien del conocimiento de él, así que está claro que no lo hizo. En segundo lugar, sí, es muy importante que se sepa que no puede esto determinarse a través de una mayoría simple del Senado, como ha trascendido que algunos quieren hacerlo. Eso no solamente va contra el texto de la Constitución, que claramente exige dos tercios y un procedimiento, sino que va contra el más claro sentido republicano. No puede un partido con una mayoría circunstancial empezar a echar senadores de otros partidos, y eso sí que está muy mal y no lo vamos a permitir. ¿Y qué mecanismos debería seguir el Senado para dirimir este tema? Son ellos los que lo tienen que estudiar. Está claro que mayoría simple y declarativo es un invento, porque evidentemente no tienen los dos tercios que requieren. Así que inventos no, expulsiones de senadores de la oposición por mayoría simple por parte de un partido, eso no es republicano, no es constitucional. Estoy seguro que el Frente Amplio no va a ir por ese camino, que es muy malo y no lo tiene que seguir. Sorprende que la denuncia haya salido mismo de un convencional del Partido Colorado. ¿Y qué va a pasar a la interna del partido? Porque también están solicitando que esto sea revisado por una comisión de ética. Eso es una cuestión para la comisión de ética. Nosotros no tenemos por qué meternos en eso. No estamos ahí en eso, no es nuestro tema. Nuestro tema es, sí, es la defensa de la Constitución y la defensa del accionar de un senador que no la violó, como es el caso del senador Ojeda. Es claro, de acuerdo al informe del doctor Correa Freitas, que yo estoy de acuerdo con él, que no lo hizo. ¿Cómo creen que toma en este caso la ciudadanía el tema de que en muchas de las situaciones que dirime el Parlamento aparece el famoso dos bibliotecas? ¿Aparece qué? La famosa dos bibliotecas, es decir, por un lado constitucionalistas que dicen una cosa y otros que dicen otra. Bueno, es una pregunta para los que opinan de una forma o de otra. Yo opino en base, cuando me formo la opinión. Yo creo que el informe, no sé si ha tenido acceso al informe del doctor Correa Freitas, es muy claro, muy contundente, nosotros lo suscribimos. Y no hay ninguna duda que nunca pasó en el Parlamento Nacional que el Parlamento, que se junta a la Cámara de Senadores y por mayoría simple de un partido, termina intentando expulsar a los senadores. Eso sí, es inadmisible por donde se vea, ¿no? Este último puede ser de alguna manera confirmado. Después lo otro, lo de la doble biblioteca, es claro. Él dice, bueno, yo me afilio a lo que dice Correa Freita. Usted no sé qué hará. Bueno, yo la verdad es que no sé. Es decir, acá el problema es ese, que no se sabe. ¿Quién tiene la razón, Correa Freita? ¿Quién tiene la razón? ¿El Corseñac? ¿Quién tiene la razón? ¿Eh? No puedo de alguna manera dirimir entre los constitucionalistas. Son ellos los que lo deben de hacer. ¿Y qué? Y claro, cada uno elige a Rizzo, que es el otro que consultó en Frente Amplio. Cada uno termina eligiendo al que quiere. Y así terminan muchos de los temas. Y lo que yo le pregunté es a él y a Viera, que además no me lo respondieron, Viera un poquito más me lo respondió, pero Bordaberry no me lo respondió, es cómo creen ellos que ven la gente, la ciudadanía, la gente que lo votó, que estos temas queden trabados así y no tengan una definición, porque terminan empardados con bibliotecas de uno y de otros. Vamos a hacer la pausa, no sin antes indicar que Maite Valparda dice impecable la transmisión, gracias, le dice tanto a Blanca como a Martina. Vicente dice buenos días, le manda un abrazo fraterno a Blanca Rodríguez. Y también Fidel Ernesto dice hola, buenos días, ahora sí los escucho bien. Y manda tres deditos para arriba. Se votó finalmente ayer el presupuesto, las modificaciones que el Senado había realizado, 82-99. Nosotros ya habíamos advertido durante lo que fue el informativo de mediodía, lo que hemos podido recoger, que tanto la bancada del Partido Nacional como la del Partido Colorado iba a votar dividida y que Cabildo Abierto iba a acompañar el proyecto. Por lo tanto, al Frente Amplio le iban a sobrar votos y le sobró bastante. Solamente 17 legisladores de los 99 votaron en contra. En este caso, Mariano Tucci, coordinador de la bancada del Frente Amplio, a eso de las 3:30, realizó una conferencia de prensa cuando finalizó la votación y decía lo siguiente. Un presupuesto quinquenal votado por la gran mayoría de los partidos políticos, en tercera cámara por 82 legisladores en 99, lo que, insisto, redobla la apuesta del gobierno de tener resultados a partir del 1 de enero cuando nuestras políticas públicas, nuestras propuestas programáticas comiencen a tener financiamiento genuino. ¿Hay una señal política de la oposición que haya votado fragmentado? Hay una señal de... Yo me quiero concentrar en las cosas que nos unen. Hay una señal de concordia. Hay una señal de que no es tiempo de bloqueos en el Uruguay, de que la política uruguaya no se puede permitir la posibilidad de que un gobierno que no tiene mayorías propias se quede sin presupuesto genuino, porque en definitiva un presupuesto que es la materialización de la propuesta programática que la gente votó. Y yo creo que la madurez del sistema político uruguayo ha entendido y se ha hecho eco de esa necesidad y tradición uruguaya que nos permite a todos convivir sanamente a nivel político, más allá de las diferencias, más allá de los debates ásperos. Creo que triunfó de alguna manera las mejores costumbres del Uruguay. Ahora la oposición también planteaba que, bueno, daban el voto los que lo daban, pero ahora le toca al gobierno, dice, le damos las herramientas que es el presupuesto, ahora hay que hacer, porque sé que no han hecho mucho. Y es así que no hay segundas oportunidades en el sentido de que a partir del 1 de enero el gobierno tiene que empezar a traccionar y a cumplir con el mandato que la gente... Tucci iba a tener que aprender a no ser tan ansioso, porque me contestó, es así, cuando yo le estaba diciendo justamente que la oposición estaba diciendo que no habían hecho mucho. Pero en realidad él quería contestar, es así, a lo primero, a que ahora con estas herramientas podrían hacer cosas que todavía no habían podido realizar. Obviamente que después lo aclara, lo maneja bien Tucci, y en el aire tiene que de alguna manera resolver lo que había sido. Reitero, ayer se lo dije, tenés demasiada ansiedad, no me dejás terminar la pregunta. Te le encomendó en las urnas. No es así que no estemos haciendo nada desde el 1 de marzo del corriente, porque ustedes saben que más de la mitad de esas 63 propuestas que el presidente Orsi comprometió ante la gente ya se están diligenciando y hay un monitoreo permanente de la agencia justamente de política pública que está allí radicada en Torre Ejecutiva. Por lo tanto, tenemos plena satisfacción de que con esta marcha, con este compromiso, con este elenco de gobierno y con esta coordinación fina entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, el Uruguay tiene un futuro. En cuanto al planteo de algunos integrantes de la oposición, escuché a Juan Martín Rodríguez, por ejemplo, que planteaba que se llevara el proyecto a la Asamblea General para poder desglosar los artículos. ¿Era viable esa alternativa? Y en la medida que tuviste 82 votos en 99, es un grito en el desierto que no tiene ningún tipo de sentido. El MOBUS estuvo en la Comisión de Ambiente del Senado en la tarde de ayer. Fuimos el único medio que los cubrió, por lo menos realizamos notas con ellos. A la salida del lugar de la sesión de la sala Juan Andrés Ramírez, hablamos con Ana Filippini, vocera de este movimiento por un Uruguay sustentable. Lo que plantean ellos es que hay mucho agua que se pierde y que resolviendo eso no se necesitarían obras como las de Casupá. Bueno, nosotros tenemos esta propuesta que llamamos, denominamos Agua para Montevideo, que contiene, digamos, cierta racionalidad en cuanto a las propuestas que hay de hacer grandes obras y gastar miles de millones de dólares. Y nosotros lo que proponemos es controlar el agua que se gasta, arreglar las cañerías, controlar la cantidad de agua que se factura, porque hoy en día en Montevideo el 65% del agua que llega a las cañerías es agua o perdida o no facturada, de potabilización del agua de Montevideo, y que no se tengan que potabilizar 600.000 litros de agua, metros cúbicos, millones de metros cúbicos, y termine toda esa agua corriendo por las calles de Montevideo o vaya a saber dónde. ¿Cómo fue la respuesta de los parlamentarios? ¿Hubo consultas? ¿Hubo intercambio? ¿Cómo fue? Sí, hubo intercambio. Ellos insistieron en el tema de que si el agua esta que nosotros proponíamos que se controle tenía que ver con pérdidas o también agua no facturada. Nosotros entendemos que hay de las dos cosas, que hay pérdidas y que hay agua no facturada. Por supuesto que también es de gran preocupación el hecho de que hay cada vez mayores cantidades de sequías. Y eso también, digo, nosotros aclaramos que dentro del sistema productivo uruguayo hay problemas en la medida que se sigue incentivando la forestación en el Uruguay, los agronegocios y también últimamente la instalación de estos mega sitios de como las terminales de Google, que también tienen su gran consumo de agua. Ahí tenían a Ana Filippini, representante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que comparecieron ayer en la Comisión de Ambiente del Senado de la República. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis para el flash informativo.